ratafaris desde la cuna. Y es que hacemos ratafaris desde la cuna. Hay que cagar a tu hija, no tengan duda. Hay que no tengan duda. Insatisfechos y preocupados por el futuro, hartos ya de poner el culo por dos duros. Pero no tenemos prisa ninguna. Que no, que va, mira vaya chaval. Señoras y caballeros, no necesitan un reloj con minutero y segundero. La prisa al centímetro, la angustia al segundo. Señores, ¿qué pasa con el cuarto mundo? Distinguidos caballeros que se saludan con los sombreros mientras se cargan la fauna, contaminan el agua y privatizan el cielo. La OMC contra la Pachamama. Ay, ay, contra la Pachamama. La OMC contra la Pachamama. Ay, ay, que Che Guevara. La OMC contra la Pachamama. El Estado palestino, mamá. La OMC, la Pachamama. La Pachamama, la sociedad anónima, la propiedad privada, la OMC, la Pachamama, la opinión pública, la concha de tu hermana, la OMC, la Pachamama, un estado palestino, la Pax americana, la OMC, la Pachamama, el mercado de valores, Jorge Soros, Che Guevara. Pachamama, la OMC contra la Pachamama. ¿De qué lado estás tú? La OMC, la Pachamama. La OMC, la Pachamama, la opinión pública, Ana Rosa Quintana, la OMC, la Pachamama, un estado palestino donde coño está Osama, la OMC, la Pachamama, la revolución de Cuba, la